Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. Deeper inside you. Esto es Play Kiss con Ricky García. Pues fíjate que este fin de semana estaba yo trasteando, como siempre, trasteé muchísimo y estaba mirándome las listas de números uno en Estados Unidos. Y me di cuenta de que había grandes artistas, artistas que te solemos poner aquí en Kiss FM, que además te encantan. Me di cuenta de que había grandes artistas con grandes canciones que no habían conseguido jamás ser número uno en Estados Unidos. ¿Te lo puedes creer? Por ejemplo, Bruce Springsteen. Tiene algunas de las canciones más reconocibles del mundo, incluso un álbum que se llama Born in the USA. Pues no, se quedó muy cerca en el 84, consiguiendo ser número 2 con esta canción. Ya la conoces, Dancing in the Dark. En la lista también aparece Shania Twain. ¿Por qué la estrella femenina de música country, es decir, algo tan americano como el country, y además la más exitosa de todos los tiempos, no consiguió un número uno en Estados Unidos? Se acercó con este You're Still the One y se plantó en el número dos. Sheryl Crow se acercó con All I Wanna Do, pero al final se quedó corta. Llegó al número 2 y sigue siendo su canción más alta hasta la fecha. ¿Y sabes quién no ha sido también número 1 en los Estados Unidos? Ahora vas a alucinar. Backstreet Boys. Han vendido millones de discos durante 26 años, pero nunca, nunca han alcanzado el codiciado primer puesto. Lo más cerca que llegaron fue con esta canción, en 1996, al número 2, Quit Playing Games With My Heart. Bueno, y ahora vamos a hablar de uno grande desaparecido ya, que se llama James Brown. Tuvo docenas de canciones en la lista Hot 100, pero nunca se anotó número 1. Se acercó un par de veces con canciones como Living in America, que alcanzó el cuarto puesto, o la que te voy a poner ahora, que se colocó en el tercero. Es I Got You. ¡Wow! I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good. So good. I got you. Wow! I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. I feel nice, sugar and spice.

so I pushed. Oh, all I wanted was a white knight with a good heart, soft touch, fast horse. Ride me off into the sunset, baby, I'm forever yours. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual bliss. It's that pivotal moment. Rooftop under the sky. Oh, you can kiss me with the windows open while the rain comes pouring inside. Oh, kiss me in sweet slow motion. Let's let everything slide. You got me floating. You got me flying. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual bliss. Radio Station. La energía de los 80. Esto es Kiss. Con todo el mundo nos conoce. la clavó Nacho Cano, ¿eh? ¡No controles! ¡Qué de buen humor me pone esta canción! Siempre, desde siempre, me ha encantado. Vicky Larraz, capitaneando Ole Ole, año 1983. Y este fue su gran éxito que nos encanta rescatar de vez en cuando aquí en las tardes. Se llama... ¡Sí! ¡No controles! ¡No controles! Alcanzando a las 7 y media, las 6 y media en Canarias, en directo, es el show de la tarde, en Kiss. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80. 80. Y los 90. Los 90. Hasta hoy. Bite into my love, and you burnt an ash I was never there before. When you came to me so precious, baby, so lay the plans of life forevermore. There's a cross I had to bear. Help me. los 80, con más variedad. Every day. Esto es Kiss. Show vespertino, faltan 24 minutos para las 8 de las 7 en Canarias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo hemos pasado lo que queda del lunes? ¿Bien? Pues sí, porque hoy estábamos con el tema de los propósitos, ¿eh? Los propósitos exitosos. ¿Cuál es el propósito que te... Que iba a decir que te propusiste, pero que era muy raro, ¿eh? Y al final conseguiste. Venga, vamos a irnos al Instagram, va, que en Instagram nos habéis dejado mensajes muy graciosos. Gemarile88 dice: yo me propuse hace años cambiar de hábitos y llevar una vida saludable, aprender a comer bien y hacer deporte casi a diario. Hace más de 10 años y no puedo estar más contenta y orgullosa con los cambios en mi cuerpo. Dice: ya no he vuelto a estar a dieta. ¡Qué suerte, hija! Yo a la que puedo me zampo una galleta, que lo diga Leo Garriga. Me paso la tarde aquí moviendo el bigote. Paco C dice: poder hablar con alguien de XM FM oficial y que me respondieran. Será posible, ¿eh? Pero si os respondemos a todos. Hola, buenas tardes. Soy Pilar Bañón desde Rafal, Alicante. Mi propósito fue en el año 2021 perder kilos y lo he conseguido. Llevo ya 15 kilos y estoy muy bien. Pues sí. Hola, familia Kiss. Hola, hola, Ricky. Hola. Aquí Conchi de Ferrol. Hola, Conchi. ¿Qué es lo que me propuse yo con éxito y lo he conseguido? Pues dejar de fumar. Ahorro mucha pasta, también hay que decirlo, por cierto. Y nada, contenta y feliz. Buenas tardes, chicos, aquí Juan Carlos. Pues sí, un reto. Sí que me lo he propuesto. Y fue hace un par de días y ayer lo conseguí. Es hacer una tortilla de patata espectacular, porque siempre me salían hechas, pues ya sabes. Y me salió increíble. ¿Con cebolla o sin cebolla? Bueno, ahora mientras nos lo pensamos, déjame que te envíe tres exitazos, como son The Rhythm of the Night de Corona, Look It Out of Heaven, va a sonar Bruno Mars, y es inminente Mike Oldfield con su tremendo exitazo, Moonlight Shadow. Esto es Ricky García. Tienes que probarlo. Swimming in your world, something special. mejora tu estado de ánimo. Oh yeah. Esto es Kiss. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. No es porque nos vayamos, no es porque nos gusta la canción de Corona, ¿eh? Pero sí, nos vamos a recargar pilas, eso sí. Mañana a las 5, 4 en Canarias. De nuevo aquí. Pero antes, nos teletransportamos hasta la ciudad de los naranjos. La del puente de Triana, la de la Giralda, la del Archivo de Indias, la de la Torre del Oro. Joaquín desde Sevilla se va a llevar este premiazo que tenemos que se llama Evasión y Bienestar. Un pack con los amigos de Smartbox que te va a venir, Joaquín, de perlas. Y un saludo a todos los sevillanos y sevillanas. 100.3 en la FM. Joaquín, nos debes un pescadito frito, ¿eh? Saludos, Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y un servidor. Soy Ricky García. Mañana a las 5 de nuevo volvemos a estar aquí. Hasta entonces te quedas con la mejor música del mundo. La de Kiss FM. ¡Hasta mañana!